Señores, llegó diciembre y su alegre Navidad. Señores, llegó diciembre y su alegre Navidad. A mis amigos invito para ir a parrandear. A mis amigos invito para ir a parrandear. Comeremos natillita con buñuelos y lechón. Comeremos natillita con buñuelos y lechón. Y después aguardientico para alegrar la situación. Y después aguardientico para alegrar la situación. Qué lindo llegó diciembre con su alegre Navidad. Para irnos toditicos por la noche a parrandear. Qué lindo llegó diciembre con su alegre Navidad, para irnos toditicos por la noche a parrandear. Y a bailar entusiasmados en esta noche de amor. Y a bailar entusiasmados en esta noche de amor. A esperar los regalitos que nos trae el niño Dios. A esperar los regalitos que nos trae el niño Dios. Esta noche es 24 y mañana es Navidad. Esta noche es 24 y mañana es Navidad. Y a las muchachas bonitas yo las tengo que abrazar. Y a las muchachas bonitas yo las tengo que abrazar. Qué lindo llegó diciembre con su alegre Navidad. Para irnos toditicos por la noche a parrandear. Qué lindo llegó diciembre con su alegre Navidad. Para irnos toditicos por la noche a parrandear. Y a bailar entusiasmados en esta noche de amor. Y a bailar entusiasmados en esta noche de amor. A esperar los regalitos que nos trae el niño Dios. A esperar los regalitos que nos trae el niño Dios. Esta noche es 24 y mañana es Navidad. Esta noche es 24 y mañana es Navidad. Y a las muchachas bonitas yo las tengo que abrazar. Y a las muchachas bonitas yo las tengo que abrazar. Qué lindo llegó diciembre con su alegre Navidad. Para irnos toditicos por la noche a parrandear. Qué lindo llegó diciembre con su alegre Navidad. Para irnos toditicos por la noche a parrandear.